¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto nuevamente, en un capítulo más de Lecciones de la Biblia, darles a cada uno de ustedes una cordial bienvenida. Ya estamos en el capítulo número 11 de esta temporada. Hemos estado hablando de la Biblia, pero en los capítulos finales hemos reservado una temática muy, muy especial: la Biblia y la profecía. ¿Cómo entender este género literario? ¿Cuál fue la intención de Dios al revelarnos el futuro, o desde el punto de vista del escritor, al revelar lo que iba a acontecer en el futuro y desde nuestro punto de vista corroborar aquellos acontecimientos históricos que ya se cumplieron? ¿Cómo Dios fue guiando todo? ¿Cómo Dios estuvo presente en la historia? Sin duda alguna nos habla de un Dios maravilloso, de una palabra profética segura. Y por supuesto, también podemos hablar de aquellas cosas que están ocurriendo hoy y que fueron profetizadas antes. Por lo tanto, te invito a que puedas estar muy atento y desde ya agradecemos tu compañía porque Lecciones de la Biblia comienza en esta hora. Esta semana, la Biblia y la profecía. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel, capítulo 8, versículo 14. Gracias a cada uno de ustedes por seguirnos a través de esta señal maravillosa de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Y por supuesto también aquellos amigos que viven lejos de donde está la señal de Nuevo Tiempo aquí en Sudamérica, a través de las plataformas digitales. En el capítulo de hoy nos acompaña nuevamente, una semana más, Pastor Sergio Celis. Gracias por su compañía. Gracias por la invitación. Pastor Oscar. Queda poco, sí, sentimientos encontrados, ¿no? Hemos avanzado. Sí, es un poquito cansador, pero a la vez después se echa de menos. Uh-huh. Hay nostalgia. Así es. Uh-huh. Bueno, contarles que nuestro pastor ha viajado para estar con nosotros acá, por eso demanda una entrega, ¿no? Una inversión de tiempo. Así que gracias, pastor, por cada capítulo acompañarnos, ¿no? Vamos a hablar una temática muy especial, Pastor Sergio. Tiene que ver mucho con encontrar. Hemos visto que la Biblia nos muestra nuestro origen, la creación, propósito, un plan divino. Pero la profecía también nos ayuda para nuestra identidad y nuestra misión. Por lo tanto, vamos a orar a nuestro Dios para que de esa forma esta temática maravillosa pueda quedar plasmada en nuestras vidas, en nuestros corazones y actuar de acuerdo también a lo que vamos a estudiar. Pastor. Oramos. Querido Dios y Padre, una vez más queremos abrir tu palabra, queremos encontrar en ella un mensaje relevante para nuestra vida. Queremos pedir, Señor, que a través de ella podamos también llegar a aquellos que están necesitando un mensaje de parte tuya, un mensaje que les dé esperanza, un mensaje que les recuerde las promesas de bienestar, promesas de salvación para cada uno de nosotros. Acompáñanos en este programa, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué características o particularidades tiene el género literario, bíblico, profético? ¿Cuál es su particularidad, sus mayores o principales características? La profecía se refiere a un mensaje que viene de parte de Dios, de una manera un poquito amplia. Pero cuando hablamos también de profecía, tenemos que darnos cuenta que, bueno, en la Biblia todo es inspirado, todo es dicho por Dios a través del hombre, pero hay mensajes específicos, momentos específicos en que Dios habla a seres humanos para transmitirles mensajes pertinentes, no solamente para el tiempo en que ellos están viviendo, sino también para un tiempo futuro, ¿ya? Y eso se conoce, ¿no es cierto?, en la Biblia como profecía, ¿no? Cuando Dios dirige un mensaje a través de siervos escogidos, en este caso profetas, para poder comunicar este mensaje especial. Y en la Biblia encontramos dos tipos de profecías. Hay algunos profetas que ejercieron un ministerio a fin, con el propósito de poder dar un mensaje de parte de Dios para su tiempo, ¿ya? Eso en los estudios bíblicos se conoce como profecía clásica. Y tenemos varios ejemplos en la Biblia. Isaías, por ejemplo, el mismo Jeremías, y los profetas menores, Oseas, Joel. Mayormente ellos dirigieron mensajes que estaban dirigidos para un contexto local específico. Eso se lo conoce como profecía clásica. Por supuesto, estos mensajes, si bien es cierto, eran para ese tiempo específico, para una comunidad específica, también tienen algunos mensajes importantes para nosotros hoy. Nosotros los estudiamos. Es interesante que también después el Nuevo Testamento toma alguna de esas profecías y le da un mensaje para el futuro también, le da una aplicación para el futuro. Pero esa aplicación es tipológica, que es algo que también vamos a mencionar acá. No es una aplicación directa, sino una aplicación secundaria. Y no es el principal propósito de la profecía. La profecía clásica también tiene un elemento muy importante que es de entender, que es la condicionalidad. ¿A qué se refiere eso? Sí. Tenemos un ejemplo que es muy evidente en la profecía condicional, y es el caso de Nínive. Con el profeta Jonás. El Señor lo llama y le dice, mira, ve a Nínive. Nínive nada tenía que ver con el pueblo de Israel. Ellos eran un reino, diríamos, idólatra del mundo. Y el Señor lo envía con un mensaje a esa nación, a esa ciudad. Y el profeta rehusó. Una, porque el profeta pensó que las profecías tal vez podían ser solo para ellos, que Dios se preocupaba solo de ellos. Pero aquí este profeta, Jonás, se encuentra con un Dios que le encuentra otra perspectiva, que se está preocupando de una nación pagana y lo manda con un mensaje para allá. Y le dice, mira, dale este mensaje que dentro de 40 días, si ellos no se arrepienten, van a ser destruidos. Y ahora este profeta tiene que cambiar también su percepción de profeta, porque él tenía en la mente de que si el profeta decía algo, debía cumplirse, y si no, no era profeta. Así que él, después que dio el mensaje en Nínive, todos se arrepintieron y el Señor no cumplió, porque esa profecía estaba dada bajo una condición. Y la condición era el arrepentimiento. Y se logró el arrepentimiento en Nínive. Este profeta se sentó en un monte que estaba frente allí a la ciudad, esperando. Se sentó en un palco para mirar. Claro. Pero allí vemos el aspecto condicional. Hay profecías que tienen este ingrediente condicional dentro de las profecías clásicas. Pero hay muchas profecías que están dadas en la cual sí se van a cumplir, sí o sí, porque tienen que ver con el plan de salvación, con el tiempo, el fin, con el desarrollo histórico. Los propósitos generales de Dios para la historia del hombre. Exactamente. ¿No? Ahora, voy a tomar el caso de Isaías, ¿no? Los últimos dos capítulos, 65, 66. Donde habla de cielo nuevo y tierra nueva. No obstante, en esos capítulos también hay versos que dice, si vamos ahí a Isaías, que va a haber muerte ¿no? Porque dice que los cuerpos, textos como los cuerpos de los muertos van a estar ahí a la vista, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender esta profecía? Es apocalíptica, es clásica. Ya algo se mencionó de que Isaías, ¿no?, es uno de los profetas que usa la profecía clásica. Dice ahí, por ejemplo, el verso 22 del capítulo 66, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. En el Nuevo Testamento, el cielo nuevo y la tierra nueva está haciendo alusión a un evento que aún no ocurre. Pero aquí luego habla acerca de mes en mes, desadonzado, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Y esa porción nosotros la aplicamos para lo que aún está por suceder. Pero, dice el verso 24 y último, saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables para todo ser humano. Y en el capítulo 65 también habla ahí de que algunos morirán de 100 años, ¿no? ¿Cómo entender este ejemplo, tal como el de Jonás? Pero esta vez es algo que nosotros creemos, pensamos y sabemos que va a ocurrir en el tiempo final. ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo podemos entender Isaías? Bueno, estas profecías también tienen algunas, a ver, por decir así, algunas miradas hacia el futuro. Porque Dios tenía un plan con Israel. Dios deseaba que su pueblo fuera su pueblo hasta el fin. Pero debido a la inconstante desobediencia e idolatría de Israel, Dios tuvo que hacer un cambio. Llamó a los gentiles a reemplazar a su pueblo. Así que dentro de esta mirada, que tal vez era para Israel, también hay una mirada hacia el futuro, en donde no solo está Israel contemplado, sino que ahora están los gentiles. Israel no ha dejado el Señor de prestarle atención. Así dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Uh-huh. Israel, dice Pablo, defiende a su Israel, ¿no? Yo soy israelita, dice, y este pueblo sigue siendo el tronco y lo demás son las ramas que han sido injertados. ¿Cierto? Y él defiende su postura de pueblo de Dios. Por lo tanto, aquí hay una mirada también escatológica, con un tinte escatológico. Hay una aplicación local y una mirada también con cierto matiz escatológico. Por ejemplo, en el caso de los Salmos, David escribe de lo que a él le está aconteciendo. Y el sufrimiento en algunos aspectos de David son aplicados más tarde al Mesías, a Cristo, en la cruz del Calvario, ¿no? Por lo tanto, hay a veces en las profecías una aplicación local y dentro de esa misma profecía puede haber también una aplicación escatológica. Podemos decir entonces que aquello que no se cumplió con Israel puede o se cumple automáticamente con el Israel espiritual, con el pueblo de Dios en el tiempo final. ¿Hay una conexión? Hay una conexión allí, porque el propósito de Dios era establecer, ¿cierto?, su reino en esta tierra a través de Israel. El elemento central de esto no era el pueblo, sí, era el Mesías. Y en este sentido, ¿no es cierto?, Dios cumplió cabalmente su promesa enviando al Mesías. El propósito de Dios se cumplió sí o sí, porque uno dice, no, Dios fracasó con Israel. Y yo diría que no, Dios cumplió sus promesas y tuvo éxito en traer salvación a todas las naciones de la tierra a través de Israel, en Jesucristo. Uh-huh. Porque esa fue la promesa, que todas las naciones serán benditas en tu nombre. Entonces Dios tuvo éxito en traer salvación a todas las naciones a través de Israel, a través de Jesucristo, trayendo el Mesías que viene, ¿no es cierto?, del linaje de David, cumpliendo todas las promesas. Ahora, como una adición a este plan que era el elemento central, Dios dice, bueno, y si tú, Israel, eres fiel en estas cosas, yo de ti voy a ser una gran nación, y vienen todas estas promesas dedicadas a su pueblo, a sus hijos, que obtendrían si ellos cumplían con su parte del pacto. Lamentablemente, el pueblo de Israel no cumplió su parte con el pacto. No es Dios que fracasó, sino que es Israel el que fracasa en reconocer al Mesías, en cumplir, digamos, ese rol que Dios le había dado. Y por lo tanto, Dios llama a todas las naciones ahora, aquellos que crean en Jesucristo, para poder ser parte de su pueblo, ¿no? Y por lo tanto, estas promesas que eran locales, que eran específicas para el pueblo de Israel, el Nuevo Testamento las toma y las aplica ahora para el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel, ¿no? Que ahora no está compuesto solamente por un linaje, sino por todos los linajes de la tierra, en donde ahora se cumplen estas promesas, pero ya no de una manera terrenal, literal, sino de una manera espiritual, general, ¿no es cierto? Y que Apocalipsis especialmente toma estas promesas y las hace cumplir en el momento de la segunda venida de Cristo, ¿no? Donde se establece el reino definitivo de Cristo, y esta tierra también es renovada después de los 1000 años, y es posible, ¿no es cierto?, ¿no?, que las promesas, o digamos los propósitos de Dios, finalmente se cumplan. Por lo tanto, sí, estas profecías se cumplen, pero se cumplen, ¿no es cierto?, no de una manera literal en el pueblo de Israel, sino en el Israel espiritual, de una manera, ¿no es cierto?, que todos aquellos que crean en Jesucristo pueden cumplir, acceder al cumplimiento de estas promesas. Y es la misma Biblia la que nos va a indicar dónde, cómo y cuándo aplicar eso que no se cumplió, que era condicional y que pasa ahora al pueblo espiritual de Dios. Es la misma Biblia la Correcto. Que no... Correcto, el Apocalipsis, eso es lo que hace, toma las promesas y Pedro también lo menciona, ¿no es cierto?, cómo en un solo pueblo, Pablo también lo dice, ahora Dios toma este nuevo pueblo para poder cumplir sus propósitos eternos. Ahora, este traspaso no fue fácil en un comienzo, porque nosotros vemos a los discípulos reunidos en un concilio en Jerusalén, y al principio este traspaso del pueblo de Israel a los gentiles y la acomodación del plan de salvación a este nuevo pueblo, no fue fácil aplicar todo, porque los judíos pensaban que el evangelio consistía en los rituales que el Señor le entregó a ellos, y estos rituales eran sagrados y poco menos que eternos, y les costó ver el cumplimiento de estos rituales en el Mesías. Y luego del Mesías ya quedaron algunos rituales más simplificados, por decir. Y en el Concilio de Jerusalén hubo una gran disputa para ver qué cosas continuaban y qué cosas no continuaban. Y en el pasar del tiempo, a corto plazo en todo caso, Pablo, Pedro, el apóstol Juan en el Apocalipsis, en fin, ellos van aclarando poco a poco, ¿no es cierto?, qué era lo que quedaba y era válido después del cumplimiento mesiánico en Cristo Jesús. Y eso obedece también a una intención del Antiguo Testamento de mostrar imágenes tipológicas que tenía una realidad que el pueblo de Israel desconoció precisamente en el tiempo cuando Jesús vino la primera vez. Queridos amigos, tanto la tipología como entenderla, las unidades de tiempo, ya que la profecía apocalíptica abarca mayor cantidad de tiempo, y cómo nosotros también podemos hacer un estudio acabado y llegar a ciertos hechos históricos, es muy importante entender también cómo se trabaja con el tiempo en la profecía bíblica. Vamos a hacer un alto, usted no se separe, ya regresamos aquí en Lecciones de la Biblia. Ya estamos de regreso en Lecciones de la Biblia, estamos estudiando acerca de las profecías, en el contexto de un género literario de la Biblia. ¿Cuál fue la intención? ¿Por qué razón se escribieron? Estamos viendo algunas características. Hablamos de que la profecía tiene dos géneros, o el género literario profético tiene dos secciones, ¿no? La profecía clásica y la profecía apocalíptica. La profecía clásica es condicionada a un contexto, a un pueblo, con también aplicaciones para nuestros días, pero sin descuidar que el objetivo principal es la de la propia época del autor o del profeta. Y la profecía apocalíptica, ¿cuáles son sus mayores características y cómo se diferencia con la profecía clásica? Bueno, recién hablábamos que la profecía clásica tiene que ver con un contexto local, uh-huh. ¿cierto? Y condicionada a la respuesta del pueblo. Sin embargo, hay este otro tipo de profecía, en donde evidentemente Dios quiere transmitir un mensaje claro a su pueblo respecto a la manera en que Él dirige sus propósitos para este mundo y en un largo plazo. Por lo tanto, no se refiere solamente a una situación local, sino que se toma un periodo largo de tiempo para explicar cómo Dios va a ir cumpliendo sus propósitos para con su pueblo, ¿no? Y que no, por lo tanto, no son condicionales, no están condicionadas a la respuesta del pueblo, sino que es la acción de Dios a lo largo de la historia. Entonces nos vamos a encontrar que este tipo de profecía, a diferencia de la clásica, que es muy literal, que es un mensaje directo para el pueblo, uh-huh. este tipo de profecía usa mucho simbolismo, mucha simbología, porque hay un mensaje que está reservado para su pueblo y que involucra también a las otras naciones del mundo. O sea, es un mensaje claro cuando se logra interpretar con la misma Biblia. Exactamente. O sea, él da las mismas código. Bases para poder interpretar los simbolismos. Pero ¿no? Si no, es un tanto complejo, ¿no? Porque hablamos de bestias, de todo tiene simbolismo. Uh-huh. Las personas están representadas por agua, muchas aguas, hay dragón, mujer, uh-huh. y todo tiene un significado. No se puede tomar algunos elementos como... O sea, no hay una interpretación al azar o antojadiza por alguien, sino que la misma Biblia también establece cuál es el significado de esos simbolismos. Y para descubrir ese significado, ¿qué métodos existen y de los que existen podemos elegir para el que la Biblia se interpreta a sí misma en el contexto profético? Hay un método que en realidad especialmente para... La profecía apocalíptica existe el método de día por año. En el contexto del historicismo, primero explicar, ¿no es cierto? Bueno, que hay diferentes escuelas proféticas y que no todas las escuelas interpretan igual. Claro. Pero que en el contexto que nosotros entendemos la Biblia y que tiene que ver con lo que hablábamos en el capítulo anterior, que Dios actúa a través de la historia. Hay diferentes escuelas, pero claramente la profecía apocalíptica tiene que ver con la acción de Dios a lo largo de la historia. Es lo que se conoce como la interpretación historicista. Y tal vez para que lo sepan nuestros amigos, existe una escuela de interpretación idealista, alegórica, preterista, futurista. Pero nosotros, de acuerdo a cómo vemos en la Biblia, y sobre todo en el libro de Daniel, como el ángel cuando le explica a Daniel utiliza el método historicista, marcando un punto en la historia y proyectándose desde ese punto hacia el futuro. En este caso, por ejemplo, en el caso de Daniel 2, Daniel le dice a Nabucodonosor, tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti vendrá otro, y después vendrá otro. Es decir, hay una continuidad histórica. Uh-huh. Bueno, para interpretar a través del tiempo esta profecía, es que hay un método que es el método de día por año. Perdón, pastor, porque especialmente Daniel capítulo 9 habla de semanas, el capítulo 8 habla de días. Claro. Entonces cuando uno tal vez saca la cuenta, si bien literal, con una calculadora, dice, el pastor Celis acaba de decir de que la profecía apocalíptica son largos periodos o periodos que necesitan interpretarse a través de la historia. Pero si hablamos de 70 semanas o 49, y hay esas 70 semanas tan desglosadas en unidades de tiempo semanales más cortas, tal vez no llegamos a, por ejemplo, 2300 años. ¿Por qué Daniel 8 y 9 hablan de 2300 días o tardes y mañanas, y después habla de 70 semanas? Cuando uno saca la cuenta literal, no llegamos a 1844, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Y ahora sí, pastor, usted continúe. Ya. Aquí hay una explicación que vamos a tratar de reducirla, porque esto es un tema largo. Pero vamos a tratar de ser precisos. Daniel 8:14. Allí, Daniel recibe la información. Hasta 2300 tarde y mañana, y el santuario será purificado. O luego el santuario será purificado. Quiero decir que en el texto hebreo está tal cual. Está en nuestra Biblia de Casiodoro de Reina. Y él le dijo, hasta 2300 tarde y mañana, luego el santuario será purificado. Pero, revisando la Septuaginta, que es una traducción del Antiguo Testamento al griego, en este texto dice lo siguiente. Y él dijo, hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Aquí hay unos elementos que, primero, hay una relación muy estrecha con el capítulo 1 del Génesis. Fíjate que en el capítulo 1 del Génesis, cada vez que se comienza a detallar un día, dice, y dijo Dios. Ese y dijo en hebreo es Bayomer. Y aquí este texto comienza tal cual, Bayomer. Y utiliza la palabra día, ¿cierto? Y utiliza, perdón, no utiliza la palabra día, utiliza los términos de tarde y mañana. Ereb, Boker, así como en el Génesis, cada día fue la tarde y la mañana. Un día fue la tarde y la mañana, el segundo día. Bueno, aquí también utiliza la misma nomenclatura para explicar que son 2300 días. Bien, ahora que tenemos esa explicación, la explicación más completa está dada en el capítulo 9 de estos 2300. Y en el capítulo 9, el ángel, cuando le comienza a dar la explicación a Daniel, le dice, mira, aquí, desde la orden, cuando comienza esta profecía, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, 62 semanas, ¿no es cierto? Y al final una semana. Si nosotros tomamos eso literal, no nos calza. Uh-huh. Porque tiene que ser del momento en que se dio la orden 457. Para que Israel volviera a su tierra, uh-huh, de la cautividad, hasta el Mesías príncipe. No hay ninguna duda quién es el Mesías príncipe, Cristo Jesús. Si nosotros tomamos los 2300 literales o tomamos las semanas literales, no nos calzan. Aquí nos vemos obligados a recurrir a un principio bíblico que es dado en la Biblia del día por año. Y me tomo las últimas palabras, dado en la Biblia. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde descubrir esta llave que nos permite abrir el cerrojo para algo fundamental para interpretar la profecía apocalíptica? Claro, la profecía apocalíptica utiliza recurrentemente periodos proféticos y utiliza, dice, esto va a ocurrir, ¿no es cierto?, durante 42 meses, 70 semanas, 1260 días, 3 años y medio, son periodos que aparecen recurrentemente en los principales libros apocalípticos, que son Daniel y Apocalipsis. Y es interesante ver que son utilizados en primer lugar en un contexto de imágenes simbólicas, ¿no? Hay, como tú dijiste, bestias, hay cuernos, hay aguas, diferentes elementos que nos hablan que se está hablando en un lenguaje simbólico. Y es interesante que en la Biblia también hay algunas referencias en momentos en que Dios aclara que cuando Él menciona días, ¿no es cierto?, Él está refiriéndose de manera pequeña o de una manera en miniatura a años, a periodos mayores a los que se está refiriendo. Un ejemplo es Números capítulo 14, si revisamos este momento, un momento triste de la historia del pueblo de Israel, cuando el Señor le dice lo siguiente, Números 14, versículo 34, dice: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Este es un momento triste, decía, del pueblo de Israel, porque es una sentencia. Es una sentencia que Dios le da al pueblo de Israel por no haber creído en las promesas que Él les dio. El pueblo de Israel no pudo tomar posesión de la tierra prometida de Canaán en el momento que ellos podían haber hecho, cuando ya habían llegado, y Dios los sentencia a peregrinar por el desierto por 40 años. Estuvieron 40 días ahí en el borde de la tierra de Canaán y 40 años pasaron luego vagando en el desierto antes de poder entrar a la tierra prometida. Lo interesante es que el pueblo no dice, porque estuvimos 40 días, entonces nos imaginamos que, sino que es Dios quien determina esta fórmula de decir día por cada día un año. 40 días, 40 años. Esto viene de un origen divino. El Señor establece esta forma, ¿no? Alguien podría decir, pero eso era para Israel. Claro, pero ¿qué se rescata allí? El principio de interpretación. Que Dios habla, ¿no es cierto?, para referirse a sus juicios, a los momentos en que Él, ¿no es cierto?, actúa de una manera simbólica a través de días, los cuales simbolizan años. Hay otro ejemplo en Ezequiel capítulo 4, versículo 6, que también vuelve a recordar este principio. Dice en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 4, versículo 6, dice: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año, te lo he dado. Nuevamente se repite, ¿no es cierto?, y nos muestra que este es un modus operandi de Dios, ¿no? Él da sus profecías, Él da sus mensajes bajo este principio, ¿no?, el principio de que cada día profético simboliza un año. Y esto calza perfectamente con la interpretación historicista de que estos periodos que aparecen en la profecía apocalíptica deben ser interpretados bajo este principio. Cada día simboliza un año. Cuando tenemos el punto de partida de la profecía y aplicamos el principio día por año, la guía bíblica, profética, nos va a ir mostrando fechas, acontecimientos históricos que están relacionados con el mensaje. Por ejemplo, ¿qué podemos decir con respecto a el cuerno pequeño que aparece en Daniel capítulo 7, capítulo 8, con respecto al juicio también, ¿no? Son doctrinas o creencias ambiguas en el aire, o el juicio previo a la venida de Cristo tiene una fecha profética, tiene un propósito también que es profético. ¿Cuán importante es respetar este aspecto historicista, especialmente el principio día por año, cuando hablamos del juicio? Yo quiero ahondar un poquito más y quiero tomarme nuevamente de los 2.300 días de tarde y mañana, como dice la Septuaginta. Y luego, esa parte de la profecía también es verificada por los capítulos 7 y 8, por las profecías de los símbolos que allí aparecen. Pero yo quiero hacer algo en este momento, y es que si alguien por primera vez escuchó esto y dice, bueno, aquí en este programa están citando Daniel 8:14 y después nos saltamos a Daniel 9, y están uniendo dos profecías que están en capítulos distintos y dicen que es una misma profecía. Bueno, en beneficio de ello, quiero darles una conexión. ¿Cómo están conectados realmente estos dos? Hay varias explicaciones para mostrar cómo es la conexión del capítulo 8 con el capítulo 9. Hay varias, lingüísticas, temáticas, por el mismo ángel, por los verbos, por las palabras. Hay varias conexiones que permiten saber que los 2300 de Daniel 8:14 tiene que ver directamente con la profecía de las 70 semanas de Daniel 9. Y quiero dar un ejemplo solamente. Mire, vamos a Daniel capítulo 8 y el verso 26, porque ya en el 14 se mencionó, ¿no es cierto?, que eran 2300 tarde y mañana, y luego vendría la purificación del santuario. Uh-huh. Es decir, esta profecía, ¿por qué es importante? Porque tiene que ver con el juicio, con la purificación del santuario, o Yom Kippur, como le llamaban los israelitas. Pero en el versículo 26 dice: la visión de las tardes y mañana que fue dada, que te fue dada, es verdadera. Y termina diciendo: pero tú, ¿no es cierto?, sella la visión porque es para un futuro distante o para el tiempo del fin. Primero, quiero dar una pequeña explicación lingüística. En hebreo hay dos palabras para decir visión. Una es maré y la otra es jazón. Jazón. ¿Cuándo se trata de maré y cuándo se trata de jazón? Maré es una visión que se entrega, una explicación que se entrega personalmente, ya sea por Cristo mismo o por un ángel, pero por un ser, ¿no es cierto?, visible, personal, que está allí explicando algo. La profecía de Daniel, capítulo 8, se le entrega a Daniel, en este caso de los 2300, en forma personal. Y eso se llama maré. Cuando es jazón, es simplemente cuando el profeta está viendo como un video, una película y ve símbolos. Eso es jazón. Pero cuando es una entrega personal, una explicación personal, eso es maré. Vamos al verso 26. Dice: la visión de las tardes y mañana que te fue dada, y allí la palabra visión es maré. Es decir, la explicación personal que se te dio de las tardes y mañana es verdadera. Uh-huh. Bien, ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a pasar al capítulo 9 de Daniel, porque después que pasaron varios años, Daniel quedó preocupado por esta profecía y se pone a orar. Pastor, usted sabe que los break, los cortes, se dan en la mejor parte. ¿Lo sabe? Sí. Mantenga entonces ahí cómo estamos conectando el capítulo 8, el capítulo 9 de Daniel. ¿Será la misma profecía? ¿Será la misma visión? ¿Será otra diferente? ¿Cuál fue el propósito de Dios con estas palabras maravillosas, jazón maré? Queridos, hacemos un corte, usted no se separe, ya regresamos. Promesas más hermosas que aparecen en la Biblia es que si creemos en Dios y guardamos sus mandamientos, viviremos eternamente junto a Él en una nueva tierra, donde no habrá sufrimiento, maldad ni enfermedades. Todo será perfecto. Es lo que siempre hemos soñado. ¿Pero qué debemos hacer para heredar la vida eterna? Esta y otras preguntas podrás responder mediante esta revista de estudio Enseñanzas de Jesús. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa en la sintonía de Lecciones de la Biblia. Y bueno, ya estamos de regreso, queridos amigos. Si usted por alguna razón recién se está integrando, recuerde que en las plataformas digitales está este capítulo, puede volver y revisar los bloques anteriores y también los capítulos de los capítulos anteriores de esta temporada. Pastor, ¿es la misma profecía? ¿Es otra diferente? ¿Es una explicación? ¿Cómo conectamos Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 9? Usted nos dejó ahí con la intriga en el bloque anterior. Bien. Para retomar un poquito, ¿no es cierto? Dijimos que estábamos conectando Daniel 8:14 de tarde y mañana con la palabra visión, que en hebreo es maré. Y a Daniel se le dice que esta maré de las tardes y mañana es verdadera. Luego dijimos que pasaron algunos años, Daniel quedó muy preocupado y retoma este problema, esta inquietud que él tenía y se pone a orar. En el capítulo 9, verso 23, dice, tan pronto como empezaste a orar, fue dada la respuesta, y yo he venido a enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra o la orden, y entiende la visión. Y aquí nuevamente utiliza, y entiende la maré. Y ahora, en el verso 24, ¿cierto? Allí al decir visión o maré, es como si pusiéramos dos puntos. Y ahora viene la explicación. Verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Es decir, Daniel, a ti se te dio una explicación, ¿no es cierto?, personal, que le llamamos maré. Bien, ahora yo te la vengo a explicar. Escucha, la explicación es esta. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Es decir, allí hay una conexión lingüística clarísima, que los 2300 están totalmente conectados con las 70 semanas. Es decir, las 70 semanas deben calzar. Son parte de. Uh-huh. Pero ahora lo curioso es que en el verso 25 dice, conoce pues y entiende que desde que salga la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Si sumamos esas semanas, no alcanzamos a llegar hasta el Mesías. De forma literal. De forma literal, claro. Tiene que ser, ¿no es cierto?, como explicaba Sergio delante, tiene que ser bajo esta interpretación simbólica, ¿no es cierto?, de el día por año. Y ahí sí podemos calzar. Y es impresionante cómo calza, ¿no?, con la crucifixión, con todo lo que, con el bautismo de Jesús, con la crucifixión, ¿no?, con la entronización, en este caso, el año 34, ¿no?, con un episodio también que es la muerte de Esteban. Y esta explicación no fuera posible si no tuviéramos el principio día por año. Uh-huh. Pero algo interesante que esta semana también es bueno destacar es que una de las cosas más importantes de estas profecías de Daniel y Apocalipsis, ¿no?, Daniel 7, Daniel 8, es que Dios manda un mensaje claro a su pueblo para que podamos identificar cuál es el enemigo que estamos enfrentando mientras estamos acá en esta tierra. Uh-huh. Si bien es cierto, la Biblia presenta un gran conflicto entre Cristo y Satanás. En la historia, ese enemigo de Cristo ha tomado diferentes fuerzas, diferentes formas. Y en la profecía de Daniel aparece ejemplificado a través de bestias, pero especialmente a través de un cuerno pequeño. ¿Ya? Y nosotros encontramos un cuerno pequeño en Daniel capítulo 7 y un cuerno pequeño en Daniel capítulo 8. Y la iglesia protestante, desde la Reforma en adelante, entendió que estos eran símbolos para hablar de la iglesia cristiana que se había pervertido, ¿no?, la iglesia que tomó la autoridad del Imperio Romano, ¿no?, la iglesia romana, y que se hizo pasar por Dios, que, uh-huh, que es una de las características de este cuerno pequeño, ¿no?, que habla grandes blasfemias. ¿Ya? Intenta cambiar los tiempos, la ley. Exacto. Entonces, todas estas características, podemos enumerar varias características, uh-huh, del cuerno pequeño, ¿no?, que en el tiempo que surge en esta descripción histórica, la manera en que surge, su acción, cómo habla blasfemias, cómo ataca y persigue al pueblo de Dios. No nos cabe duda, ¿no es cierto?, de que el único poder que cumple todos esos requisitos es justamente la iglesia cristiana que fue que apostató, por así decirlo, de su misión y que, digamos, tomó esta forma de un poder perseguidor, poder político-religioso, que es la principal característica de este cuerno pequeño, y que actúa finalmente en contra de Dios, lo que después en el Nuevo Testamento le va a llamar el anticristo, ¿no? Y bueno, aquí justamente aparecen las bases para poder reconocer a este enemigo del pueblo de Dios a lo largo de la historia. Y cuán importante es también, cuando escuchábamos y leíamos, y el santuario será purificado. Entonces, la profecía nos está mostrando un tiempo en la historia en donde ocurre algo real. Entonces, ocupa el lenguaje que tiene su contexto en la antigüedad. Por ejemplo, ¿cómo se purificaba el santuario en la antigüedad? ¿De qué forma? Y al entender ese tipo, nosotros nos vamos a encontrar con el antitipo y poder descubrir el significado de aquel hecho histórico y también las implicancias para nuestra vida. Si tú me permites volver un poco para ir a este punto y volver un poquito a los 2300 y a las 70 semanas, para que veamos otra conexión que es importantísimo y tiene que ver con el Mesías y su función. Fíjate que en el capítulo 8, verso 14, cuando se dice hasta 2300 tarde y mañana, y luego la última frase, y el santuario será purificado. Lo que está tratando de decir el capítulo 8 es que en esa profecía larga está apuntando a una actividad del Mesías, pero en el cielo, a la purificación del santuario celestial. Pasamos al capítulo 9, cuando el ángel comienza a explicarle la primera parte de estos 2300 días o años, y le comienza a explicar que desde la salida de la orden hasta el Mesías Príncipe hay 70 semanas. ¿Por qué en la revelación dada a Daniel se separó este periodo de los 2300 y la explicación de las 70 semanas? Porque ambas tienen un objetivo. El objetivo de los 2300 al final es la purificación del santuario, una acción del Mesías en el juicio celestial. En las 70 semanas hay una acción del Mesías, pero antes del juicio, en la muerte vicaria, la muerte en la cruz. Así que por eso que el Señor le entregó por separado, porque toda esta profecía en el fondo es cristocéntrica. Es cierto que en los capítulos 8, capítulo 7, se nos hablan de bestias que tienen que ver con imperio, pero el foco no está en los imperios, está en el Mesías. Es como el punto de origen. Como bien Sergio decía adelante, ¿no? Ese es el punto, el accionar del Mesías, la obra de Dios. Y ahí entonces nosotros le encontramos sentido a la profecía cuando la tornamos cristocéntrica. Y que estos tipos del Antiguo Testamento todos apuntaban al ministerio de Cristo. Exactamente. El propósito de mostrar estas profecías es llevar al Mesías y apuntar la obra del Mesías que realizaría, ¿no es cierto?, en el santuario celestial. Lamentablemente se nos fue el tiempo para poder explicar cuán importante es la labor de Cristo, ¿no? Y claro, la Biblia utiliza este mensaje para explicarnos de que en estos momentos, antes de la segunda venida de Cristo, después de la acción de estas bestias que aparecen en Daniel 7 y 8, se está desarrollando un juicio donde Dios va a defender a su pueblo, se da el juicio a los santos del Altísimo, y finalmente ellos cumplen los propósitos de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? El establecer un reino con sus hijos que dure para siempre, ¿no? El reino debe ser confirmado por la corte celestial. Es la escena que aparece en Daniel capítulo 7, el Hijo del Hombre viniendo, apareciendo frente al anciano de días, dando el juicio a los santos del Altísimo, lo cual permite después ejecutar el juicio sobre la bestia, el cuerno pequeño, ¿no es cierto?, y las otras bestias, lo cual establece o da como resultado el establecimiento del reino de Cristo. Creo que el apuntar a Jesús, ¿no es cierto?, como nuestro Salvador, nuestro abogado, en el juicio, en una parte muy importante de la profecía. No es destrucción, aunque es mencionada, no es las catástrofes naturales que podamos estar viviendo incluso en nuestros días, no es la persecución que el enemigo hace en contra del pueblo de Dios, se trata de Cristo Jesús. Por supuesto que lo que mencioné aparece también mencionado en la profecía, pero no ese es el foco de atención, es solamente para darnos cuenta de cuán maravilloso, cuán atento, pendiente ha estado Cristo Jesús de su pueblo, de su iglesia y de cada uno de nuestros amigos, ¿no? Porque si vamos de lo macro, de lo histórico, hasta la vida personal de cada uno, el Señor ha manifestado ese deseo de que nosotros aceptemos su plan de salvación. Pastor Oscar, en los breves minutos que nos quedan, creo que el Señor tiene un llamado también para cada uno de nuestros amigos que nos ven en esta hora. El Señor en esta profecía no solo ha nombrado y ha mencionado los imperios, sino que a continuación de esos imperios y a continuación del cuerno pequeño, se muestra en el cielo un juicio. En ese juicio está actuando Cristo, y está actuando Cristo en nuestro favor, porque Él desea que nosotros seamos salvos, y Él desea que nosotros decidamos por Él, porque Él es el camino, la vida, la salvación, y no hay otro camino. Por lo tanto, el Señor Jesús quiere que tú lo aceptes como el abogado que está trabajando en ese juicio celestial. Y tú necesitas que tu nombre pase delante del trono de Dios y sea defendido por Cristo Jesús, nuestro abogado. Yo deseo que tú puedas aceptar a Jesús, que tú puedas reconocer que en Jesús no solo es un personaje histórico, sino es un salvador, es un abogado celestial que está ante el Padre, es el Hijo de Dios. Así que yo quiero orar por ti, para que tú tomes una decisión. Y voy a orar en este momento. Oremos. Señor y Padre nuestro, hemos estudiado en tu palabra que hay un juicio en el cielo previo a la segunda venida de Cristo a la tierra. Y en ese juicio se están decidiendo los casos que han de ser salvos. Y yo quiero orar por nuestros amigos televidentes. Señor, que tú puedas tocar sus corazones, que tú los puedas llamar al arrepentimiento, que ellos puedan aceptarte para que sean salvos. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Sergio Celis, por habernos acompañado en estos dos capítulos. Que el Señor le bendiga en su ministerio. Gracias. Y un cordial saludo a su familia. Muchas gracias. Pastor Oscar, nosotros nos encontramos en el siguiente capítulo. De la misma forma, a cada uno de nuestros amigos que fielmente nos acompañan semana tras semana. Será hasta un nuevo capítulo, pero usted permanezca en compañía de Nuevo Tiempo, Canal de la Esperanza.